que hemos venido conociendo en estos últimos días en relación a unas alumnas del Colegio María Teresa de Calcuta que han denunciado a un profesor. Estamos en este momento en conexión con Esther Guzmán, que es mamá de una de las chicas que han hecho la denuncia, y ya la estoy saludando. Hola Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, estaba yo haciendo una pequeña introducción con respecto a todo lo que esto que ha venido sucediendo, que nos hemos venido enterando desde hace muy poquitos días. Como dije, hay denuncias contra el profesor. Tu hija fue una de las chicas alumnas, sí, que ha denunciado. Contanos un poco cómo se sucedieron los hechos. Sí, mi hija llegó el miércoles muy asustada, a la tarde cuando sale 6:20 del colegio. Le pregunto qué le pasaba, dice que el profesor la estaba esperando fuera de la escuela para insultarla verbalmente, le ha dicho de todo a ella y a sus compañeras. Me contaba mi hija que unos días atrás el profesor la había abrazado de atrás y le había tocado todos los pechos. La abrazó y que le decía amorcito, cariñito. Y ella no había contado nada, qué sé yo, por miedo, por la edad que tiene. ¿Qué edad tiene tu hija? Estaría asustada. Es mi hija, la más chica, tiene 15 años. 15 años. Es muy tímida, no sé, usted ya la conoció ayer y sabe, sí, cómo es personalmente, la ha visto. Sí. Y bueno, y así me empezó a largar todo, a contarme que el profesor le gritaba, le decía groserías, sí, muchas malas palabras, que se trataba siempre así con los alumnos, a otra compañerita también la había tocado, la había manoseado, agarrado de atrás, le tocó toda la cola, y así reiteradas veces con todos los alumnos tuvo un problema, que ellos ya se habían quejado en la escuela. Claro. Y bueno, ese miércoles lo habían citado a las 2 de la tarde al profesor, y le habían dicho que estaban informados de lo que estaba sucediendo con los alumnos. La escuela lo citó, el colegio lo citó. Lo citó la escuela. Bien. Sí, sí, sí, le hizo un acta ahí. Sí. Y bueno, y hablaron con él porque él no se podía expresar de esa manera ni hacer las cosas que estaban haciendo con los alumnos. Y bueno, le llamaron la atención. Ah, bueno. Bueno, en ese momento se ve que él se enojó mucho. Vos calculás que esto pasó a las 2 de la tarde. Sí. A las 6:20 de la tarde la estaba esperando fuera del colegio. Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui y hablé al otro día, cuando tocaba entrar a la 1, porque yo a turno tarde. Me fui a hablar con los directivos de la escuela. Bien. ¿Y qué te dijeron ahí, Esther? Bueno, ahí me atendieron. Sí. Bueno, ahí estábamos yo, otra mamá y los alumnos. Nos atendieron, nos habló con nosotros, nos explicó lo que había pasado, que le había dicho. No recibimos una respuesta adecuada, ¿entendés? Como uh-huh. que nos daban, como que él, uno de los chicos me dice, puede ser una muestra de cariño. Yo le explicaba, una muestra de cariño no lo vas a hacer así. No es lo ¿entendés? Mismo. No vas a actuar de esa forma, aparte no vas a tratar verbalmente mal a los chicos. Sí. Entonces pasó, agarré de ahí, salí, me fui a la comisaría, me llevaron a la UEMES, uh-huh. hice la denuncia y acá estamos, en la lucha, con todas las mamás juntas, porque a todos los niños algo le ha hecho. Son ocho compañeros y los ocho compañeros, sí, alguna actitud mal él tuvo con esos compañeros. Sí, sí, pero bueno, estamos hablando de manoseo hacia las chicas que... Sí, manoseo, insultos, golpes. Sí, sí, sí, pero... Digo, los varones, algunos de los chicos varones ayer manifestaban que eran agredidos verbalmente por él. Incluso hubo un par que manifestó cuando yo estaba ahí que sí, también habían sido agredidos físicamente. Eso por un lado. Sí, sí, sí, los agarró de atrás, le rompió la mochila, sí, otro nene lo golpeó con la puerta del aula y le lastimó, le sacó los dientes, los primeros dientes adelante. Se las quebró. Terrible. Pero por eso te decía, Esther, por un lado está la violencia ejercida por él hacia los chicos y por otro lado está el abuso sexual que él cometió contra las chicas, porque no hay que, hay que separar las dos cosas, porque es muy grave, todo es grave, pero también esto es grave, que por lo que entiendo, vos me estás, las chicas de qué, y los chicos de qué curso son, de quinto. De quinto, turno de quinto tarde, a la tarde, turno tarde. Tarde. Bien. Digo, vos cuando hablaste con la directora, no sé con quién hablaste ahí. Sí, no estaba en ese momento la directora, pues estaba de licencia, nos atendió Mariano, que es el asesor pedagógico. Pedagógico. Algo así. Sí. Él nos atendió porque justo ese mismo día que yo fui a hablar el jueves renunció el vicedirector. Ajá. Que no sabemos el motivo por qué renunció él. Así que bueno, él me atendió, el chico ese me atendió, y bueno, yo se los mostré a todos los medios, lo he mostrado sí, en el acta. Redes sociales. Sí, el acta que firmamos ese día, que no, inclusive es como que querían poner lo que ellos querían, que no nos querían especificar como le explicaban los chicos. En un momento sí. Hubo un cambio de palabra porque él quería poner como que a mi hija le había tocado del hombro cuando a mi hija la manoseó. Sí. Se lo mostró conmigo, mi hija, diciéndole, mira, esto sucedió, pasó así, así. Y le explicaban y la manoseó toda, le tocó los pechos. Bien. Y yo digo, eso no es una muestra de cariño. No, nada que ver. Y él, este señor que vos nombrás, que yo lo conocí ayer también, vos y todas las mamás entendieron que como que estaba tratando de minimizar, de quitar la importancia a las cosas que habían ocurrido. Eso es lo que sintieron ustedes. En ese momento yo me sentí como que no me estaban haciendo caso, no estaban tomando la gravedad del asunto. Sí. Y decidí a la comisaría, porque yo digo, no tiene que quedar esto así. Claro. Aparte estamos hablando de las personas que tendrían que cuidar a nuestros hijos. Por supuesto. Y no están haciendo lo que corresponde, no están haciendo su trabajo. No. Por eso fue la decisión de hacer la denuncia, y bueno, después sí, el lunes nos llamaron de acá de la escuela. Sí. Nos llamaron gente del consejo escolar, había una representante ahí del consejo escolar que nos dijo, no, a mí y a otra mamá que nos llamaron porque no estábamos todos los padres. Sí. Ellos dicen que llamaron todos los padres, pero acá en la reunión estábamos dos mamás nomás, que es las que siempre nos movemos en esto. Sí. Y bueno, nos habló ella de que habían sacado al profesor de ese colegio y que habían sacado de los otros cargos que tenía para educación, lo habían sacado. Claro, porque ayer esa hablaba. Es la respuesta que nos dio. Sí. Sí. Ayer hablábamos de eso. También ahí el asesor pedagógico manifestó que había sido separado de su cargo. Y también pensábamos nosotras, porque este profesor estaba dando clases en otros colegios. También la preocupación era esa, ¿no? ¿Vos querés nombrarlo? ¿Tenés todo el micrófono a tu disposición para dar el nombre de este profesor? Sí, se llama Darío, el apellido es muy raro. Schiavedoni. Schiavedoni. Schiavedoni. Sí, Darío Schiavedoni. Y bueno, está en derechos humanos, después pertenece al partido, está políticamente y en muchas cosas sociales está metido este hombre. Bien. Por eso es que la determinación que tomamos con las otras mamás es publicarlo. Sí. Llevarlo a las redes sociales y que cuanto más gente se entere. Sí. Bueno, hoy decidimos, como tuvimos una reunión acá en la escuela, decidimos traer los chicos a la escuela, ya empezar que empiecen ellas a venir, sí, porque sí. Ayer nos llegó a la tarde una restricción, por 7 días nos mandaron la restricción. ¿Una pero restricción bueno, para quién? Para perdón, una restricción por para... Por la denuncia que yo le hice, por la primera denuncia que yo le hice, el fiscal aprobó la restricción. ¿Para quién? No se puede acercar a 200 metros para nombre él. Ese, al tipo ah, ese. sí, al profesor, ya me había sí, asustado. Sí. Inclusive en la escuela, no se puede acercar a la escuela. Bueno, pero si lo separaron, si lo separaron de su cargo, no tiene nada que hacer en la escuela. No tendría que hacer nada en la escuela, es lo que hablábamos hoy, bueno... Hoy decidimos todas las mamás, hoy sí estábamos la mayoría de las mamás, sí. De los 8 alumnos, y hablamos con el psicopedagogo ese, Mariano, sí. Hablamos con él, y bueno, nos atendieron muy bien, con la chica de la preceptora de los chicos, y bueno, llegó. por un lado, bueno, ellos están haciendo la parte de ellos y nosotros queremos hacer la parte de nosotros, que es pedir justicia, porque eso no tiene que quedar así. Creo que ninguna de las mamás mandamos a la escuela a sus hijos para que los abuse o los maltrate. Sí, abuse físicamente y verbalmente con ellos. No. Sí, que eso es lo que pedimos. Bien. Pedimos justicia por cada uno de los chicos. Ustedes hicieron las denuncias, creo que son 4, ¿verdad? Las denuncias que tienen. Tenemos hasta ahora 4 denuncias, tenemos muchas ya. Eso fue hecho, las denuncias, digo, fueron hechas en la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, que comúnmente llamada, sí, comúnmente llamada Comisaría de la Mujer, bueno, en la calle Güemes. Sí. ¿Ustedes qué esperan de eso? Porque si toma la vía judicial, debería estar ya en alguna fiscalía, ¿no? Siguiendo los pasos legales. ¿Ustedes saben qué pasó después con la denuncia o hasta bueno, el momento? Yo la hice el jueves a la tarde, sí. Tarde y noche. La hice el jueves, otras mamás la hicieron el viernes y las últimas la hicieron el sábado. Ajá. Yo, digo, hasta ahora no. Lo único que he recibido ayer cuando llegué a mi casa fue la notificación del que me aceptaron la restricción para mi hija, que él no se puede acercar a mi hija. Sí. Hasta ahora, esa es la respuesta que nos han dado, fue informarnos, mandarnos eso nomás, la notificación y listo. Hasta ahora, bueno, de fiscalía no se ha comunicado nadie, ni de la Comisaría de la Mujer se ha comunicado nadie más con nosotras. Bueno, será cuestión de días, espero que no sean demasiados, que ustedes reciban alguna explicación o alguna notificación, ¿no?, de parte de... Claro, en la notificación que nos mandaron ayer decía de que a él le daban 3 días para presentarse con un abogado y eso. Ajá. Hasta ahora nosotros no tenemos abogado ni nada porque todavía no hemos hablado con nadie de fiscalía. Claro. Así que estamos esperando eso con las mamás todas. Perfecto. Todas iguales, hicimos un grupo y por ahí nos comunicamos, mandamos los que nos va llegando, los que nos vamos enterando. Bien. Y bueno, nos estamos moviendo así. Por eso hoy hablamos con el tema porque ayer habíamos hecho pegados carteles y eso acá en la escuela. Hoy hicimos exactamente lo mismo. Ayer se los sacaron los carteles, Esther. Hoy sí, permanecen. Ayer me los sacaron. Hoy permanecen. Ayer me los sacaron. Hoy sí. Hoy porque pegamos en los palos de luz, ¿viste? Bien. Nos fuimos todos por acá al Butaló pegando en el barrio. Para que la gente sepa y más si por ahí lo ven o algo, uh-huh, o alguien vio cuando le estaba gritando a las nenas, porque a esa hora las chicas salen 6:20 de la tarde. Sí. Por ahí alguien escuchó algo o algo para que, claro, se comunique con nosotros. Entiendo también que la restricción puede ser y es evidentemente una medida de protección también, porque como él las esperó a la salida de la escuela y las amedrentó y las amenazó, está bueno eso de la restricción también como para protegerlas, ¿no? Sí. Sí, y fue la idea mía, fue apenas pasó todo esto, que yo me enteré el jueves, bueno, el miércoles, pero el jueves yo vine a hacer todo esto, fue la idea de tenerlo lo más lejos posible de, claro, mi hija. Claro, por supuesto, supuesto. Y por eso fui la primera que fue a hacer la denuncia y la primera que pidió la restricción. Bien. Como para que él no se pueda acercar a mi hija. Igualmente yo no la estaba mandando a la escuela, hoy él vuelve recién hoy a la escuela ella. Está bien. Pero ya que me han asegurado que al establecimiento no va a entrar no, más, claro, que él ya no tiene cargo acá en la escuela. Perfecto. Bueno, esperemos que el colegio, digo, haga todo lo que corresponde, sumario administrativo, todo lo que corresponde dentro del ámbito de educación, y esperemos después la respuesta de la justicia. Esther, las chicas, ¿cómo están? Nada, con su emocionalidad, con su ánimo. Sí, hay que entender, son chicas muy chicas. Sí. Sí, le cuesta mucho todo esto, pero sí están muy decididas a luchar y a decir su verdad y que se sienta, porque ahora que pudieron hablar y lograr y expresarlo a nosotros y tanto a nosotros como en la justicia, como acá en la escuela, sí, están decididas a llevarlo esto a donde tenga que ir. ¿Qué? Y para que esta persona pague por lo que hizo, porque creo que se sienten apoyadas por nosotros, claro, y por la mayoría de la gente que hablamos, ellos sienten que lo apoyan para que hagan justicia, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos hablando de justicia, esperando de que esto sea calmo y que no venir y hacer ningún desastre. No, ni nada. Por supuesto, eso está claro. No, yo pensaba hoy en todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Y que les pasan a las pibas. Y estas cosas, estas situaciones que ellas han vivido, nos han pasado a todas en algún punto, mira, alguna vez en la vida. Con la diferencia, Esther, de que antes nos callábamos. Hoy las pibas, sí, afortunadamente, pueden hablar porque son escuchadas, porque son oídas y porque les creemos. Entonces, me parece que a pesar de todas estas cosas siniestras que nos pasan, podemos tener la ventaja de decir que hoy les creemos y que las apoyamos y que estamos con ellas. Sí, yo ayer en mi Facebook puse como una nota así, como me puse muy, porque ando muy nerviosa, muy mal con toda esta situación, que a veces es como, ¿qué tengo que hacer, viste? Como me pierdo en el camino porque no sé a dónde llevar esto, a que alguien me escuche y que alguien me resuelva este problema y me ayude con lo que nos está pasando, con lo que estamos viviendo. Y sentía, yo y creo que todas las 8 mamás que estamos acá y cada una de las mamás que mandan sus hijos a la escuela, sí, para que estudien, para que le enseñen, no para que lo maltraten, no para que terminen siendo abusadas, uh-huh, o viviendo las situaciones que ellos vivieron, ¿entendés? Tal cual. Es como no nos entra en la cabeza ninguna de las mamás de cómo una persona que tendría que estar cuidando a nuestros hijos lo estaba lastimando. ¿Entendés? Así es, claro que lo entiendo. Esa impotencia que te da como madre de no poder hacer algo, no, bueno, pero no ustedes... sabes, la frustración en este momento es tratar de llegar a la justicia y que esto lo solucionen, ¿entendés? Está bien, pero ustedes están haciendo... Por un lado, lo de la escuela lo resolvimos. Sí, sí, ya. Hasta ahí, ¿me entendés? Porque pasaron días y ellos venían mal y venían pasando momentos feos. Y venían advirtiéndolo, pero nadie se rescataba lo que estaba pasando. Bien. Entonces, como una parte solucionamos... que ellos pueden volver a la escuela, no tienen que quedar sin estudiar porque no es bueno tampoco para ellos. Y bueno, ahora nos falta la parte de la justicia. Llegará, seguramente, porque las pibas deben estar muy contentas, digo, después de toda esta situación horrible, pero digo, satisfechas tal vez de haber encontrado en ustedes el apoyo, la credibilidad, que significa, ¿no?, poner para ellas esto en palabras y que ustedes la hayan escuchado y les hayan creído. Sí, y bueno, aliviada, y toda la movida. Porque pudieron hablar, pudieron escuchar, claro, y pudieron ser escuchadas por los padres, por, genial, por sí, los tutores, por, sí, sí, acá por la gente de la escuela, de ustedes, los medios que nos están apoyando. Bien. Y eternamente que... agradecida porque nosotras... por lo menos nos dejan expresar y, sí, y pedir lo que necesitamos. No, y escucharlas, por supuesto, porque ustedes tienen el derecho a la palabra, y nosotras desde acá siempre decimos siempre con las pibas. Así que, Esther, quedamos a tu disposición. Ojalá todo esto tenga un curso más agradable a partir de ahora, sobre todo para las chicas, para ustedes también, que son el sostén de ellas. Y bueno, te vuelvo a decir, a disposición para lo que necesiten, y sigan con la lucha. Bueno, muchas gracias, Bueno. Y también agradecida eternamente por habernos escuchado y darnos un lugar en su radio y poder expresarnos nosotras, Cuando Muchísimas gusten, gracias. Cuando gusten, abrazo enorme. Gracias, chao. Estábamos